vaccine efficacy. Los expertos de la OMS han aclarado que las mutaciones de un virus son habituales y que el SARS-CoV-2 ya ha experimentado varias desde que empezó a circular a finales de 2019, pero ninguna ha cambiado la forma en la que actúa. La OMS lidera un grupo de científicos que estudian constantemente las mutaciones del coronavirus en todo el mundo. UNICEF y la Organización Mundial de la Salud hacen un llamado urgente para evitar grandes epidemias de sarampión y poliomielitis a medida que la COVID-19 sigue interrumpiendo los servicios de vacunación en todo el mundo. Los dos organismos calculan que hacen falta 655 millones de dólares para subsanar las graves deficiencias en países que no reúnen las condiciones para recibir la ayuda de Gavi, la Alianza Mundial de las Vacunas. En 2019, el número de infecciones nuevas de sarampión se situó en el nivel más alto registrado en más de dos décadas. Al mismo tiempo, se espera que la transmisión del poliovirus aumente en Pakistán y Afganistán, así como en numerosas zonas de África. El director de la OMS explicó que las deficiencias en la cobertura de la vacunación han empeorado aún más en 2020 como consecuencia del COVID-19. This is a global call to action. Este es un llamado global a la acción para que todos los donantes mantengan el rumbo y no le den la espalda a los niños más pobres y marginados cuando más lo necesitan. Cambiamos de asunto. Un informe de la ONU alerta del riesgo de hambruna en cuatro países de África y Oriente Medio. Áreas de Burkina Faso, Nigeria, Nororiental, Sudán del Sur y Yemen sufrirán hambrunas si las condiciones se deterioran aún más en los próximos meses. La FAO y el Programa Mundial de Alimentos alertan a la comunidad internacional antes de que la catástrofe sea inevitable. Luca Russo, portavoz de la FAO. Why we are using the word risk of famine? Because ¿por qué hablamos de riesgo de hambruna? Porque en el momento que declaras una hambruna es demasiado tarde para actuar. Lo vimos en Somalia, que cuando se declaró una hambruna, 260.000 personas habían muerto ya. Otros 16 países, entre ellos dos latinoamericanos, corren un riesgo alto de que aumenten los niveles de hambre grave. En Venezuela hay 9,3 millones de personas, un tercio de la población, en situación de inseguridad alimentaria grave. El informe también resalta que los migrantes y refugiados venezolanos en Colombia, Ecuador y Perú están siendo de los más golpeados por la crisis de la COVID. En Haití hay 4 millones de personas que padecen una crisis alimentaria y se espera que este año sean 400.000 más. La tormenta ETA ha dejado más de 50 muertos en Centroamérica y sigue provocando inundaciones y deslizamientos de tierra. La ONU está apoyando a los países en la respuesta. Aunque se ha degradado a depresión tropical, ETA sigue causando lluvias en gran parte de Centroamérica, provocando la crecida de ríos en partes de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, advirtió la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU. Jens Lark es su portavoz. Of course, this is still very much an... Todavía es una crisis en desarrollo y lejos de terminar. Todavía estamos evaluando qué ha ocurrido exactamente. Los equipos de la ONU y los socios humanitarios están trabajando con las autoridades nacionales para preparar la respuesta. Además de cobrarse 50 vidas, la tormenta ha obligado a la evacuación de miles de personas y ha causado daños materiales importantes. Y la directora general de la UNESCO ha condenado el asesinato del locutor de televisión Arturo Alba Medina el 29 de octubre en Ciudad Juárez, en el estado mexicano de Chihuahua. Confío en que las autoridades mexicanas investigarán este crimen y llevarán a sus autores a juicio, dijo Audrey Azulé. Arturo Alba Medina, presentador de Telediario, un programa de noticias locales del canal comercial Multimedios Televisión, fue abatido a tiros unos minutos después de la finalización de su programa el 29 de octubre. En lo que va de año, al menos otros 5 periodistas han sido asesinados en México. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. En Mar del Plata, hoy se espera una temperatura máxima de 18 grados con cielo nublado. Mañana estará nublado también con 19 de máxima y 13 de mínima. El miércoles, además de nublado, con algunas precipitaciones, 19 grados la máxima, 15 la mínima. El jueves, nublado con lluvias, más copiosas todavía que el día anterior. Bueno, 21 grados será la máxima y 14 la mínima. El viernes, seguirá nublado con algunas precipitaciones. 21 grados la máxima, 14 la mínima. El sábado nublado con algunas precipitaciones todavía. 20 grados de máxima, 15 de mínima. Y el domingo saldrá el sol con todo, parece, ¿eh? Con 16 grados de máxima y 10 grados de temperatura mínima. Dejamos Mar del Plata, nos vamos para La Plata. En La Plata, el día de hoy, tendremos una temperatura de 21 grados de máxima con el cielo nublado. Mañana el cielo estará algo nublado con 23 grados de máxima, 16 de mínima. El miércoles ligeramente nublado, 24 grados de máxima, 17 de mínima. El jueves despejado, 24 la máxima, 17 la mínima. El viernes ligeramente nublado, 25 la máxima, 18 la mínima. El sábado nublado con 25 de máxima, 18 de mínima. Y el domingo nublado con 22 grados de máxima y 12 grados de temperatura mínima. Seguimos ahora en dirección a San Juan, donde la temperatura máxima hoy estará en los 33 grados, con cielo ligeramente nublado. Mañana estará nublado con algunas precipitaciones, 31 grados de máxima, 18 de mínima. El miércoles nublado con 30 grados de máxima, 19 de mínima. El jueves algo nublado, 34 grados de máxima, 24 grados de mínima. El viernes nublado con algunas lluvias, 30 grados de máxima, 20 de mínima. El sábado nublado con algunas precipitaciones, 28 grados la máxima, 19 la mínima. Y el domingo seguirá nublado con algunas precipitaciones, 25 grados será la máxima y 19 grados la temperatura mínima. Ahora vamos a Rosario. En Rosario la temperatura máxima hoy estará en los 26 grados con cielo nublado. Mañana seguirá nublado con 32 grados de máxima, 15 de mínima. El miércoles ligeramente nublado, 33 grados la máxima, 17 grados la temperatura mínima. El jueves ligeramente nublado también con 33 grados de máxima, 17 de mínima. El viernes algo nublado, 35 grados la máxima, 17 la mínima. El sábado nublado con lluvias, 31 grados la máxima, 19 grados la mínima. Y el domingo estará nublado con algunas precipitaciones, 26 grados será la máxima, 17 grados la temperatura mínima. Dejamos Rosario, nos vamos para Salta, donde la temperatura máxima hoy estará en 23 grados, con cielo nublado y algunas precipitaciones. Mañana nublado con más lluvias, 26 grados la máxima, 15 la mínima. El miércoles nublado con 28 grados de máxima y 16 grados de mínima, algunas precipitaciones, ¿eh? El jueves nublado con lluvias más fuertes, 26 grados la máxima, 16 grados la mínima. El viernes aparece tímidamente el sol, con cielo algo nublado habrá 25 grados de máxima y 16 de mínima. El sábado estará nublado con algunas precipitaciones, 27 grados será la máxima, 16 la mínima. Y el domingo nublado con lluvias, 23 grados de máxima, 16 grados de temperatura mínima. De Salta pasamos a Neuquén, donde la temperatura máxima ascenderá hoy a 29 grados, con cielo nublado y algunas precipitaciones. Mañana estará parcialmente nublado, 30 grados la máxima, 17 grados la mínima. El miércoles nublado con 32 grados de máxima, 17 de mínima. El jueves nublado con 31 de máxima, 20 de mínima. El viernes parcialmente nublado, 28 grados de máxima, 17 de mínima. El sábado ligeramente nublado, 25 grados de máxima, 14 grados de mínima. Y el domingo despejado, con 25 de máxima y 12 grados de temperatura mínima. Ahora pasamos a Córdoba. Allí la máxima hoy estará en los 22 grados, con cielo nublado y con algunas precipitaciones. Mañana estará nublado con 30 grados de máxima, 14 de mínima. El miércoles nublado, con algunas precipitaciones, 31 grados la máxima, 19 la mínima. El jueves nublado, con algunas precipitaciones, 32 grados de máxima, 19 de mínima. El viernes nublado, con algunas precipitaciones, 32 grados de máxima, 20 de mínima. El sábado seguirá nublado con algunas precipitaciones, 29 grados de máxima y 20 de mínima. Y el domingo igual, nublado con algunas precipitaciones, con 24 grados de máxima y 18 grados de temperatura mínima. Dejamos Córdoba y pasamos a Bahía Blanca, donde la temperatura máxima estará hoy en 27 grados, con cielo nublado y algunas precipitaciones. Mucha lluvia por varios lados, ¿eh? Mañana estará nublado con algunas precipitaciones, 26 grados la máxima, 17 la mínima. El día miércoles, ligeramente nublado, 27 grados la máxima, 17 la mínima. El jueves estará nublado con 33 grados de máxima y 18 grados de mínima. El viernes, nublado con algunas precipitaciones, 30 grados de máxima, 19 de mínima. El sábado nublado con algunas precipitaciones, 25 grados de máxima y 14 grados de mínima. Y el domingo despejado, por fin, con 19 grados de máxima y 11 grados de temperatura mínima. Dejamos Bahía Blanca para llegarnos hasta Mendoza, donde la temperatura máxima hoy será de 29 grados con cielo ligeramente nublado. Mañana estará inestable, con apariciones esporádicas del sol y en otros momentos con algunas precipitaciones. La máxima de la jornada será de 27 grados y la mínima 17. El miércoles seguirá nublado con algunas precipitaciones, 27 grados de máxima, 18 de mínima. El jueves nublado con algunas precipitaciones también, 30 grados la máxima, 20 la mínima. Y el viernes la cosa no cambiará mucho, un poquito menos de temperatura máxima, 25, la mínima 18 y bueno, algunas precipitaciones. El sábado estará algo nublado, con 24 grados de máxima y 17 de mínima. Y el domingo nublado con algunas precipitaciones, 19 grados de máxima, 14 grados de temperatura mínima. En Buenos Aires, donde finalizamos siempre este raid climático, habrá hoy 22 grados de temperatura máxima y cielo nublado. Mañana se espera cielo algo nublado con 22 grados de máxima y 18 de mínima. El miércoles despejado con 23 de máxima y 18 de mínima. El jueves despejado con 24 grados de máxima, 19 grados de mínima. El viernes ligeramente nublado, 24 grados de máxima, 19 de mínima. El sábado nublado con precipitaciones, 24 grados la máxima, 19 la mínima. Y el domingo, para completar un fin de semana arruinado desde el punto de vista de quien quiere salir a tomar aire, seguirá nublado con algunas precipitaciones, 23 grados será la máxima, 18 grados la temperatura mínima. Sabemos lo que significa estar informado. Por eso, actualizamos nuestro último reporte. Estas son las últimas noticias. ¿Cuál será el rol de las Fuerzas Armadas en el plan de vacunación masiva del gobierno? El ministro de Defensa aclaró que desde el ministerio pueden garantizar la operatividad, pero aclaró que los detalles dependerán de la cartera de salud. Revelan que la Armada conocía la ubicación de Lara San Juan 20 días después de su desaparición. El contraalmirante Maceo reconoció que desde el 5 de diciembre de 2017 el gobierno de Macri sabía en qué posición se encontraba el navío con 44 tripulados de la Armada. Biden, presidente electo en Estados Unidos, la mayoría en el Senado pendiente de un hilo. Joe Biden será el próximo inquilino de la Casa Blanca gracias a los 290 votos electorales conseguidos, 20 más de la mayoría necesaria, con el 50,6% de las papeletas. Horror en Santiago del Estero, la asfixió hasta matarla, intentó amputarle las piernas y la prendió fuego. La mujer era madre de 4 hijos y estaba desaparecida desde hacía 8 días. Hasta aquí. Panorama Informativo, una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.